Esta conferencia de prensa, esta conversación con la prensa tiene que ver con que desde la Asamblea de Vecinos, la Asamblea Popular de Vecinos contra el Tarifazo, seguimos rechazando el aumento que han solicitado los empresarios de las empresas de la comarca y Ceferino en nuestra localidad y en la localidad de Patagones. Lo seguimos rechazando, primero porque entendemos que es lo que han pedido, un aumento desmedido. Ellos han pedido alrededor del 52%, más el 8% que le ha sido dado por decreto el año pasado, pero que empezó a regir a partir de este año, o sea que este año tendría un 28%, un 60% de aumento. Los concejales, por lo menos los que nosotros hemos tenido como información, que van a sesionar el próximo martes, por lo menos una parte, la gran mayoría, estaría aprobando un 20%, lo que con el 8% sería un 28% de aumento. Nosotros seguimos rechazando porque entendemos, primero, que ningún trabajador tuvo ese monto, las paritarias que han pasado en este último tiempo, de ese tipo de aumento. Las paritarias han estado en el 15% para este año, en estos meses va desde un 4 a un 5% de aumento. Nosotros entendemos que inclusive este pedido, o por lo menos esto que van a intentar votar los concejales, es también una cuestión desmedida, ya que estaría muy desfasado con el aumento que han tenido los trabajadores. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, nosotros no hemos podido encontrar, y se lo hemos solicitado varias veces, tanto al Ejecutivo Municipal como al Consejo Deliberante, que nos fundamenten de dónde sacan los números las empresas para pedir estos aumentos que están pidiendo. Ellos han presentado un pliego donde están los costos, los cuales justifican, digamos, y fundamentan el pedido de aumento, y nosotros, con muchos de los vecinos que se han ofrecido precisamente a colaborar y han hecho un trabajo exhaustivo de esto, hemos visto que hay por lo menos unas 10 puntos de eso que son totalmente irregulares, que están, podríamos decir, dibujados, que son en realidad una falacia, y que en base a eso son los que están fundamentando precisamente el pedido de aumento. Por ahí nosotros lo señalamos en un documento que hemos sacado, y intentamos también conversar este tema con el Ejecutivo. Le hemos pedido una reunión al Intendente Fulke, que hasta ahora no nos ha respondido. De la misma manera le hemos solicitado al Consejo Deliberante, a los concejales que van a votar este 20%, una reunión para poder expresar esto. La hemos escuchado, por lo menos en los distintos medios, a Genoveva Molinari, donde dice que bueno, que ya conversaron con nosotros y no vale la pena conversar. Nosotros creemos que sí vale la pena, porque precisamente este estudio que nosotros hemos hecho de estas fundamentos que ha presentado la empresa, indudablemente se desprende que no solamente van a votar un aumento, sino que van a votar una cantidad de irregularidades que tiene este fundamento que ha presentado la empresa. Y como entendemos nosotros que cuenta con el aval, digamos, de los distintos organismos que debieran controlar, o que no hay control de esto, indudablemente se avanza en esta cuestión. Nosotros creemos que es preocupante, porque esto va sentando bases para los aumentos que seguramente van a pedir más adelante. Por ahí está acá Oscar, que es uno de los compañeros cual estaba haciendo, digamos, parte de este estudio. Él podría señalar algunos de los puntos los cuales nosotros hemos encontrado estas irregularidades. Sí, bueno, nosotros hemos estado viendo, por un lado, el llamado a licitación, que desde ya es un llamado a licitación que casi está totalmente orientado, porque al pedir la renovación de todas las líneas en conjunto es casi imposible que alguien se presentara en una licitación de ese tipo. Y bueno, aparte de eso, esa misma licitación que fue firmada por los representantes de las empresas, después es totalmente desvirtuada en los hechos. Por ejemplo, la licitación habla de que tiene que haber 23 colectivos en funcionamiento, y resulta que solamente denuncia 18 colectivos en funcionamiento. Eso después da una pauta que el recorrido total que ellos dicen haber hecho durante todo el año es inferior al 1.000.000 kilómetros, cuando si uno va a las bases de la licitación, ese recorrido es de más de 2.500.000 kilómetros. Es decir, acá hay una cosa verdaderamente grave, porque eso es lo que indica que algunos de los servicios no se presten y otros no cumplan con las pautas de espera, los 15 minutos reglamentarios que tenía el llamado a licitación. En esto la empresa tiene una serie de responsabilidades porque falsea absolutamente los datos. Ellos dicen que se basan en una resolución nacional que es la que se aplica para los aumentos de transporte, pero después ellos mismos la violan en casos notoriamente, porque por ejemplo, lo que es el aceite es 11 veces lo que da la pauta nacional en los neumáticos. Lo que ponen de aumento. Claro, en el aceite, por ejemplo, es el doble, los neumáticos el doble, las reparaciones también, el personal son 4 veces lo que dice la pauta nacional, el boleto, de acuerdo con eso, le resulta 3 veces más caro que lo que dice la pauta nacional en términos de pesos por kilómetro recorrido. Entonces allí estamos en una situación donde el engaño es la base, y como es un servicio monopólico prestado por una empresa que evidentemente es bastante dura en sus presentaciones, pero que está apañada desde los organismos porque después no existe control, no se han hecho las convocatorias para que los usuarios pudieran expresarse, que es lo que dice la licitación, pero por lo menos no se han hecho, y si se han hecho no se conocen los resultados. No hay fiscalización acerca de las cosas que, de la forma en que entregan boletos. En realidad hay una serie de irregularidades demasiado grandes en esto que no dan pauta como para que ellos puedan definir cuál es el porcentaje de aumento necesario. Nosotros entendemos que hay que resistir estas cuestiones, pero no solo resistir, sino también dar propuestas. Y nosotros estamos haciendo una propuesta concreta. Nosotros decimos que se constituye un organismo independiente que pueda determinar efectivamente cuáles son los costos operativos del transporte en Viedma, que determine también cuáles son los servicios que tienen que prestarse y en qué tipo de calidad deben prestarse. Y ese organismo independiente debería estar constituido por, bueno, acá tenemos 2 universidades que podrían trabajar el tema. Están los consejos profesionales, nosotros mismos estamos dispuestos a aportar en esto, no es que estemos criticando absolutamente todo, decimos que tiene que transparentarse, decimos que tiene que cumplirse lo que se ha firmado, nada más que eso. Y entonces en esas circunstancias, bueno, deberíamos convocar a la empresa y los concejales deberían participar, pero aquí el ejecutivo no controla, la empresa presiona. Los concejales no nos escuchan demasiado, solamente 3 participaron en la asamblea nuestra. ¿Qué nos queda si no hacer este tipo de acciones como estamos haciendo? ¿La intención es este informe presentárselo a los concejales? Bueno, se ha presentado. Nosotros ya lo hemos presentado en Viedma, se lo hemos entregado a todos los concejales, el estudio con los costos correspondientes. Ahora estamos entregando un parte de prensa reducido donde se informa, creo que ustedes lo tienen allí. Y bueno, esto es lo que nosotros estamos en este momento proponiendo.